Yo le dije adiós, hasta aquí llegamos. No emitió palabras, se sentó en la cama y lloró en silencio. Mientras yo juntaba una que otra ropa, tan solo quería irme lo más pronto de ese mal momento. Se paró ante mí, me miró a los ojos con la voz quebrada por tanta tristeza. Ella dijo así: ojalá que no te quieran, aunque estés enamorado. Ojalá que cada beso tenga el sabor de mis labios. Que al querer llamar a alguien, sin querer digas mi nombre. Ojalá que todo el tiempo con cualquiera te traicionen. Ojalá que las espinas no te dejen ver las flores. Que no puedas ser feliz, aunque muchas cosas logres. Ojalá que tu conciencia no te deje estar tranquilo. Que tus días sean eternos y las noches un castigo. Esa fue la maldición de la que tanto me amaba. Hoy sé que ella es muy feliz y que yo no tengo nada. Y solo me quedo con todo el amor, el poder. Ojalá que no te quieran, aunque estés enamorado. Ojalá que cada beso tenga el sabor de mis labios. Que al querer llamar a alguien, sin querer digas mi nombre. Ojalá que todo el tiempo con cualquiera te traicionen. Ojalá que las espinas no te dejen ver las flores. Que no puedas ser feliz, aunque muchas cosas logres. Ojalá que tu conciencia no te deje estar tranquilo. Que tus días sean eternos y las noches un castigo. Esa fue la maldición de la que tanto me amaba. Hoy sé que ella es muy feliz y que yo no tengo nada. Ahora sé que ella es feliz y